Bueno, y queríamos tener la palabra después del alegato del doctor Salinas, de un amigo acá que también es un sobreviviente de la dictadura militar, que le pareció lo que se vivió esta mañana. Está bien lo de sobreviviente, me gusta más que víctima. Esperábamos un alegato brillante, pero estamos absolutamente sorprendidos. Ha excedido todas nuestras expectativas. El alegato del doctor Pablo Salinas es de una verdadera clase magistral sobre lo que debe ser la justicia y sobre la historia del derecho de los últimos años. Ha demostrado cabalmente la responsabilidad absoluta de los imputados y de muchos más que aún no son juzgados, con elementos evidentes, históricos, éticos, jurídicos y aún psicológicos. Estamos realmente complacidos, estamos realmente contentos de que la sociedad pueda asistir a un acto histórico en honor a la verdad como es este. ¿Su nombre? Fernando Rulle, fui uno de los expresos políticos.